La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Buenas tardes, aquí estamos en la cocina del miedo. Bueno, volvemos al vivo después de varias emisiones grabadas porque estuvimos de viaje, la productora, la conductora y bueno, el conductor Horacio Sechi por un tiempito no va a estar más, no sabemos si definitivamente, pero bueno, está con algunas cuestiones laborales que lo van a mantener alejado del programa. Va a seguir estando cerca de nosotros y dándonos una mano, pero no aquí en el piso. Bueno, hoy tenemos un programa que para nosotros es muy especial, para la conductora en particular, porque vamos a hablar de la reciente resolución de la Sala 1 de la Cámara Federal, de la Capital Federal, que declaró delito de lesa humanidad, la masacre del pabellón séptimo. Está conmigo Ariel Larroude. Hola, Ariel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Está viniendo José Legarreta. Ariel y José son parte del equipo jurídico que integramos para obtener esta resolución de la Justicia Federal. Nos está faltando la otra mitad, Natalia D'Alessandro y Denise Feldman, que, bueno, por razones de estudio y laborales, no podían estar presentes, pero bueno, las tenemos aquí en el corazón, a las chicas, a las compañeras, a las abogadas que hicieron, bueno, estamos muy orgullosos del trabajo realizado y queremos contarles un poco cómo se llegó a esta resolución judicial que creemos que cambia la historia, ¿no? Cambia el paradigma también, porque a partir de la resolución de la Cámara se abre un nuevo espacio en el debate por los derechos humanos, porque no nos olvidemos que estamos hablando en el marco, dentro de los que son delitos de lesa humanidad, de una población que no era militante de base, sino que en realidad eran presos comunes, gente que hoy la vemos en la calle, los mismos chicos que están en conflicto con la ley penal de hoy día son los mismos chicos que también estaban en conflicto con la ley penal de antaño. Entonces, poder hacer un paralelo entre lo que eran aquellos militantes, aquellos que abogaban por la justicia social, por la reivindicación de los derechos, por la equiparación de los derechos, y hoy tener la posibilidad de también investigar delitos de lesa humanidad en el marco de presidiarios comunes, es un nuevo paradigma, un cambio de paradigma, y bastante importante para nosotros para seguir trabajando, no solamente para reivindicar a las víctimas, a sus familiares, sino también a un conjunto de personas que han dejado la vida en esto. Exactamente. Y este punto, digamos, el punto de considerar o no un delito de lesa humanidad a una masacre que afectaba a presos llamados comunes, uno de los de las personas más importantes en todo este proceso de investigación y de difusión de la masacre del pabellón séptimo, que es Daniel Barberis, que ha sido testigo de esta masacre porque él estaba alojado ahí en Devoto, en otro pabellón, y que escribió uno de los primeros libros que se ocuparon de este tema, que es Los derechos humanos en el otro país, me dice siempre que deje de usar el término presos comunes y que empiece a utilizar el término presos sociales. Y justamente sobre este punto fue gran parte de nuestro trabajo y de nuestro reclamo jurídico, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Ariel. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, recién mencionábamos uno de los temas, uno de los libros, perdón, que primero contó la masacre del Pabellón Séptimo, el de Daniel Barberis, Los derechos humanos en el otro país. Pero hay otro libro anterior, el de Daniel es del 87, hay uno anterior de Elías Neumann, del año 85, que se llama Crónica de una muerte silenciada. Crónica de muertes silenciadas, perdón. Y el tema que acabamos de escuchar, y aprovecho para saludar a José Legarreta. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Integrante del equipo que acaba de llegar y que además, como también Ariel, es muy ricotero. Este tema, justamente que acabamos de escuchar, refiere a lo que cuenta Elías en ese libro, ¿no? Claro, es el relato de Horacio, que es otro de los clientes de Elías y que, bueno, describe de alguna manera muy pormenorizada cómo fueron los hechos de la masacre del Pabellón Séptimo. Y bueno, también lo que hace mención otro tema de los redondos es a Luis María Canosa, que era el amigo del Indio Solari, que muere en la masacre. Exactamente. Esa es un poco la historia, la relación. En ese libro, Elías transcribe prácticamente todo lo que le cuenta a Horacio a dos o tres días de sucedida la masacre, y que fue, como lo hemos contado en otras oportunidades, pero resumidamente, digamos, una acción represiva brutal del Servicio Penitenciario Federal sobre un pabellón entero, el Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto, el 14 de marzo de 1978, como represalia, como respuesta a una pequeña desobediencia, digamos, de un preso que se llamaba Jorge Omar Tolosa, que tenía cierto predicamento sobre el resto de sus compañeros, de negarse a apagar la televisión en la noche del 13 de marzo. A nosotros lo que queríamos contar un poco hoy es cómo se construyó este caso jurídico, porque nos parece que es una, como decía Ariel recién, digamos, es un cambio jurisprudencial muy importante, porque por primera vez la justicia federal de nuestro país dice, en la voz, digamos, en el voto de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Luis Ballestero, de la Sala 1 de la Cámara Federal, de la Capital Federal, que una masacre cometida sobre una población de presos llamados comunes o presos sociales constituye un delito de lesa humanidad. Algo que se venía negando y que todavía algunos, digamos, piensan que no es así, ¿no? Incluso algunos integrantes de organismos de derechos humanos o funcionarios públicos que siguen sosteniendo que no. ¿Qué hizo la justicia federal de la dictadura cuando sucedió esta masacre? Construyó un motín, ¿no? Nosotros, una de las cosas que hicimos fue trabajar sobre la misma causa desarrollada, digamos, por la justicia federal de la época. Podemos recordar algunos de los funcionarios que construyeron este encubrimiento. Sí, yo creo que la masacre de Pabellón Séptimo es una construcción colectiva de algunas corporaciones que han actuado como parte del sistema represivo del Estado. Creo que hay una conjunción en el accionar del Poder Judicial, ¿cierto? Vamos a mencionar unas personas como Rivarola o Valer Garaos. Rivarola era, aclaramos, el juez del Juzgado Federal 3, el titular del Juzgado Federal 3, que intervino inmediatamente después de la masacre, y Jorge Valer Garaos fue el juez de instrucción que archivó la causa en julio de 1979, luego de un conflicto de competencia. Claro, seguramente. Y el fiscal federal, ¿no, José? Fiscal federal, una persona muy importante. Sí, claro. Fiscal Estracera, quien tuvo en sus manos también las actuaciones. Digo, la concurrencia del accionar del Poder Judicial con el del Servicio Penitenciario Federal, seguramente de la época, donde podemos también mencionar algunas personas que estarían identificadas en sus turnos, digamos, durante los hechos. Creo que la concurrencia de esas dos fuerzas corporativas han aumentado la impunidad, digamos, al cubrir estos hechos. Y también, pensaba también cómo había trascendido en lo social, en la cuestión social. Uno a veces le pregunta a gente de edad un poquito más avanzada, 50 y pico de años y demás, si se acuerdan de esos hechos, y se lo acuerdan como el motín de los colchones. y no como una masacre en sí misma. O sea, cómo ha quedado oculto y cómo estos procesos también nos dan la pauta, más allá de, lo, como decía recién José, como decía también Claudia, quiénes fueron los actores intervinientes en el ámbito jurisdiccional, que haya también intervenido el fiscal Estracera, cuestión no menor, habiendo sido el fiscal de juicio de las juntas. Pero cómo quedó solapado y cómo a partir del 2003 en adelante estos juicios de memoria, verdad y justicia empiezan a cobrar mayor fuerza, empiezan a recuperarse las herramientas para esclarecer los hechos, y cómo recién hoy, 2014, podemos llegar a plantear y reivindicar a las víctimas de ese 14 de marzo fatídico del año 78, y cómo también despierta en la memoria colectiva de la gente ese recuerdo, y cómo ahora hay que tratar de hacer ese cambio entre lo que fue un motín o el mal llamado motín de los colchones para entender que esto fue una masacre. Y esa falta de, digamos, vos decías, bueno, justamente lo social se conoció como motín de los colchones y algunos lo pueden recordar como ese motín de los colchones. Y también en el ámbito, recordamos siempre que una de las primeras cosas que se encargó de decir el ministro de Justicia de la dictadura y el propio director del servicio penitenciario es que solo se trataba de presos comunes, que no estaban involucrados en este en estos hechos detenidos, comillas, subversivos. Esta aclaración tenía que ver también con disminuir el grado de repercusión internacional, ¿no? Hay que recordar, sobre todo para los oyentes más jóvenes, que en plena dictadura la Cruz Roja Internacional venía, de todas maneras, hacía visitas a la Argentina y recorría las cárceles, pero solo visitaba a los presos políticos. Porque justamente la situación del preso no político, del preso común, del preso social, no se veía como víctima de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y esto es algo que nosotros insistimos en destacar, que el Servicio Penitenciario Federal era uno para todos, ¿no? Que el mismo jefe de seguridad interna que iba a apretar a las presas políticas, que estaban en ese momento en Devoto, que eran unas 1000, era el mismo que ordenó la represión de esta masacre, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente, y además la dependencia funcional que había en ese momento del Servicio Penitenciario Federal en la órbita del Ejército. Por lo cual, estamos hablando del primer cuerpo de ejército. Del primer cuerpo del ejército, por lo cual sería casi ilógico, uno ya lo ve quizás en perspectiva, con mayores herramientas, a partir de la lectura y esta investigación que se comienza a abrir, de la qué paradoja sería no poder englobar la actuación del Servicio Penitenciario Federal en el marco del contexto del Estado represor del 76 al 83. O sea, cosa que no puede quedar solapada. No se puede entender la masacre del pabellón séptimo sin entender el contexto general de represión. Claro, como si hubiera sido un acto independiente y autónomo del Servicio Penitenciario Federal, lo cual evidentemente es absurdo. Estamos hablando con Ariel Larroude y José Legarreta. Ambos son compañeros integrantes del equipo jurídico en el que venimos trabajando para lograr la reapertura de la masacre del pabellón séptimo y que recientemente, digamos, hemos recibido la buena noticia por parte de la Sala 1 de la Cámara Federal, de la Capital Federal, de reconocer el carácter de un crimen contra la humanidad que constituyó esta masacre. Ahora, a nosotros nos parece clarísimo, por eso conformamos este equipo jurídico y por eso venimos trabajando en el tema. Sin embargo, ¿cuál fue el recorrido que hicimos? Bueno, en marzo de 2013 nos presentamos ante el juzgado del doctor Rafecas. ¿Por qué nos presentamos ante el juzgado del doctor Rafecas? Porque justamente en el juzgado federal 3, que hoy él, digamos, encabeza, hace 36 años estaba Rivarola. Y además, porque el doctor Rafecas lleva toda la investigación sobre lo sucedido en el marco del primer cuerpo de ejército, ¿sí? Nos presentamos acompañando a un sobreviviente, a Hugo Cardoso, y le pedimos al doctor Rafecas que reabra la causa y la calificándolo como un delito de lesa humanidad. Bueno, después vino la mención del Indio en septiembre, del Indio Solari, en su recital en Mendoza en septiembre de 2013, que nos dio una manito para difundir el tema, difundir el libro en el que investigamos este tema. Y ahí nos llegó un dato, y yo quiero públicamente volver a agradecerle al empleado trabajador judicial cuyo nombre completo desconozco, que con motivo de una nota de nuestro compañero Horacio Sechi, publicada en el diario Página 12 de fines de septiembre, después del recital del Indio, nos acercó un dato que fue fundamental. ¿Qué nos dijo este trabajador judicial? Nos dijo, mira, hay un caso, hay un padre que en la CONADEP, es decir, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, denunció en el año 85 que la última vez que vio a su hijo con vida fue en la tapa del diario Crónica del 15 de marzo de 1978 en las notas referidas a la masacre. Hay un legajo CONADEP, el legajo 1230 CONADEP, fíjate porque eso te puede servir. Fuimos a buscar ese legajo a la Secretaría de Derechos Humanos, que nos lo brindó. Fuimos a buscar esas fotos al archivo del diario Crónica, y el agradecimiento público al archivista, compañero trabajador del diario Crónica, que nos brindó esa información. Y con esa información la agregamos, se la llevamos al juez Rafecas y le dijimos, mire, no solo hay una masacre y 64 muertos, sino que probablemente haya un desaparecido. Y así siguió nuestro recorrido judicial hasta llegar a la resolución de la Cámara Federal. Ahora vamos a seguir contando qué pasó, cuáles fueron los pasos siguientes, pero parece que hay una comunicación telefónica. A ver, hola. Hola, sí, buenas tardes. ¿Florencia? Sí, Florencia. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, la escucho bien. Ah, bueno, contanos por qué nos pediste que te llamáramos, por favor. No, o sea, yo leo mucho los artículos que tienen que son referidos a los informes referidos a la situación de las personas que están detenidas, leo mucho lo que tiene que ver con informes de la Comisión Provincial por la Memoria. Uh-huh. Y la verdad que veo que sí que tratan la situación de la situación en la que viven las personas que están en encierro, pero no, o sea, que no veo que se vea reflejado del todo. Siento que pasan un montón de cosas que quizás no se ven, o sea, a nivel judicial. Bueno, decinos qué nos querés contar de la Unidad 45, que por eso creo que nos habías pedido conversar con nosotros. Sí, bueno, la Unidad 45 hay una el pabellón número 8, se llama La Comunidad No a la Violencia. Uh-huh. En donde hay 90 internos que en el cual conviven, comen todos juntos. Tienen unas murras en talleres, elaboran macetas para jardín, realizan cursos de derechos con los derechos humanos, referidos a lo que era la violencia de género, a las adicciones. ¿Y eso nos querías contar eso o nos querías denunciar no, alguna más que situación? Nada, situación, o sea, la situación en particular, o sea, que calculo que no será la mía la única, la situación en particular con la que estamos viviendo, nosotros como familia, es que, o sea, mi pareja está detenida hace 18 años, desde el año 1996. Sí. Está detenida, quizá yo puso cuando tenía 19 años, lo condenaron a reclusión perpetua, por una mala jugada del supuesto defensor oficial que tenemos, no sé. ¿Cómo puedo explicar? No. El tiro de la ley más de niño no jugó para nosotros y bueno, lo terminaron condenando a 37 años y 6 meses. Florencia, discúlpame, no se escucha bien lo que... No llegamos a escuchar bien lo que decís. Tendríamos que ir cerrando la comunicación. Nosotros teníamos entendido que vos querías contar alguna situación respecto a la situación en la cárcel de tu pareja o de los familiares. Si querés redondear con ese punto, porque sobre la causa judicial no podemos avanzar, pero si querías contar algo que tuviera que ver con la situación en detención, te escuchamos. El sistema de detención es que, bueno, que a lo largo de 18 años los primeros gobiernos quizás en las políticas de Estado no era la prioridad, para defender el derecho que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de serlo, que son los derechos humanos que tenemos todos, en donde los primeros años quizás peleaba por tener una buena alimentación, que hoy no la tiene, porque, o sea, la comida se la lleva el penitenciario, lo que queda para el recluso es están mal estados, en donde no se puede pelear por una buena atención médica, porque, o sea, no existe, en donde la misma pastilla te cura todas las dolencias. Bueno, hola. Se cortó. Sí, lo que nos cuenta Florencia, nosotros ofrecemos nuestro programa para quienes quieran llamar, sean familiares o personas privadas de libertad, de contar situaciones que los afecten. Lo que nos cuenta Florencia es parte de la realidad que conocemos y que denunciamos, trabajamos sobre todo con familiares de detenidos en cárceles federales, pero el relato que ella hacía es común. También consecuencia, ¿no es cierto? Perdón. Todos los años. Creo que es uno de los ejes centrales también del proyecto más amplio de Pabellón, digamos. Uh-huh. Ir buscando en la historia hechos como este, como el de Pabellón, de gran nivel de violencia, de represión, como para entender que en base a la impunidad de esos hechos es que aún hoy se siguen cometiendo ciertas injusticias como las que nos relataba Florencia. Exactamente, y ese puente entre pasado y presente es el que nosotros intentamos hacer con nuestro trabajo en Masacre del Pabellón Séptimo. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Un diario de San Juan del 28 de agosto de 2014 titula: un motín deja un preso muerto y cinco heridos en un penal de San Juan. Jorge Daniel Zárate falleció a causa de una puñalada en uno de sus pulmones durante la revuelta en la que participaron cerca de 300 internos. Pero otro diario de San Juan del 29 de agosto de 2014, o sea, un día después, dice: El preso muerto en el penal recibió un balazo de una 9 milímetros. Es decir, el preso que un día anterior fue puñalado, y evidentemente con responsabilidad de sus compañeros, el día después oficialmente se dice que recibió un balazo de una 9 milímetros. Estos casos son habituales y también nos remiten a cómo se presentó la masacre del Pabellón Séptimo como responsabilidad de los propios presos, ¿no? Que parece que les gusta prenderse fuego. Incluso hay una declaración de uno de los jefes de requisa que dice que se negaron a recibir auxilio, ¿no? Está dicho en la causa judicial que se negaban a recibir auxilio. Y que, francamente, como si ellos prefirieran quemarse vivos que ser auxiliados por el Servicio Penitenciario Federal. Sí, generalmente suele suceder, ¿no es cierto?, relatos que uh-huh. de alguna manera justifican hechos, digamos, relatos que son falsos, uh-huh. que a través de los cuales se van construyendo las historias y la propia historia en general. No solo en la cárcel, sino también en la calle, ¿no? Con sí. la intervención policial, en algunos casos que Ariel conoce en Saavedra, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el caso de la muerte de Alan Tapia, uh-huh. en un operativo del GEDOF, en el cual, el chico resultó muerto. Primero se había dicho, un allanamiento. En el marco de un allanamiento, primero se había dicho que había habido una resistencia, después que el chico estaba por levantar un arma, y a partir de eso, uno de los agentes del GEOF disparó y terminó dando muerte. La ambulancia no terminó yendo al lugar, sino pasadas 40 minutos. Entonces, ¿cómo juega también el hecho de la noticia? Y voy a aprovechar el hecho que haya varios canales de noticia, varios diarios, varios portales de internet, por lo cual la noticia también puede ser difundida de otra manera, y ver también qué intereses y cuáles son los intereses de por medio entre querer transmitir un discurso oficial que no corresponde con la verdad. Aún así, a veces leemos noticias como que una chica muere en un colegio por una bala perdida, y otra vez tenemos que decir que las balas no se pierden, ¿no? Sino que hay policías que cumplen mal su tarea y empiezan a disparar en el medio de la calle, persiguen presuntos ladrones en el medio de la calle. Todos, noche. Tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal, como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El toxitaxi viene y va, y tu sombra va detrás de hordas de notables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, aquí estamos con José Legarreta y Ariel Larroude, compañeros integrantes del equipo jurídico de Masacre del Pabellón Séptimo. Escuchábamos recién, Ariel. Toxitaxi, que hace mención al amigo del Indio y de Sky, Luis María Canosa, quien fuera muerto en la masacre del Pabellón Séptimo y había sido detenido, por casualidad, en ese momento por tenencia estupefaciente, algo bastante común durante esas épocas tan nefastas del país y que también se replican hoy mismo en la actualidad. Recordemos que el pabellón, como la mayoría de los pabellones también hoy en día, están recluidos chicos jóvenes, por lo general entre los 18 y 35 años, sin estudios o con estudios medios, sin trabajo estable, y parece ser que es un sistema que se viene alimentando de la misma forma casi que desde que se inició. Y cómo también resaltar, ¿no?, el hecho que la cultura rock pueda reivindicar también a determinados sucesos y cómo la memoria, uno quizás desde chico escuchando las canciones de Los Redondos, escuchando al Indio Solari, pensaba, decía, ¿de qué hará referencia? Algo que también es casi un mito, ¿no? ¿De qué se hace referencia? Y encontrar sucesos como este y personas tan ligadas a ellos en sus canciones. Y también, además de estar eternamente agradecidos todos nosotros a la mención que el Indio hizo al tema, no solo la canción, sino la mención a nuestro trabajo y sus mensajes de aliento, también a Rocambole, ¿no? El maestro Rocambole, que donó el dibujo que ilustra la tapa del libro Masacre del Pabellón Séptimo y todas nuestras acciones vinculadas a la difusión del caso. También es cierto que todo este hecho permitió acercar a un gran volumen de personas a la cárcel a través de estos hechos, digamos. Parece que se ha despertado a través de las largas presentaciones que se han hecho a lo largo y ancho del país. Largas y muchas. ciertas inquietudes que se fueron replicando. Se fueron replicando. Estamos a casi un año y medio, dos, de haber emprendido ese camino y se reproducen y muchas de las personas han estado en contacto con este hecho. Y me parece que es una de las formas de llegar a dentro de los muros. Hay muchos jóvenes que tienen un contacto casi diario porque tienen un familiar, un detenido, y hay otras personas que no, digamos, y que hay que llegar a esas personas, a llevar a esas personas adentro de los muros para que se puedan realmente dimensionar y conmover, que es una de las palabras que ha utilizado muchas veces el Indio en sus reportajes. Yo creo que también los jueces de la Sala 2, de la Cámara, han de alguna manera han sido conmovidos por este. Estamos hablando de Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros y Eduardo Fara, que no firma el fallo, pero porque estaba en la otra sala, pero estuvo presente en la audiencia. José Legarreta se refiere a la audiencia del 20 de mayo de este año. Volvemos un poquito atrás. Nosotros veníamos contando, nos presentamos ante el doctor Rafecas en marzo de 2013, luego el fiscal Federico Delgado inició algunas actuaciones complementarias, citó a declarar, y esto también es importante porque por primera vez un fiscal federal, cosa que en su momento no hizo Estrasera, citó a declarar a testigos de lo que había pasado, a sobrevivientes de la masacre y a expresas políticas que habían visto lo que había pasado. Y, sin embargo, tanto el fiscal Federico Delgado en su dictamen como el doctor Daniel Rafecas en su resolución dijeron que esto no era un delito de lesa humanidad, que la masacre del Pabellón Séptimo no era un caso que podría incluirse dentro de los delitos de lesa humanidad porque no se correspondía con el plan de aniquilamiento de la dictadura. Claro. Yo creo que Ariel hoy utilizó los términos exactos con que nos ha llevado a nosotros a sostener que esto es un delito de deshumanidad, y es comprender que la masacre fue realizada en uno de los elementos represivos en un contexto generalizado de violencia, y uno de los segmentos que ha sido de los más vulnerados en sus derechos son los presos comunes, en conjunto con los presos políticos y los desaparecidos y los campos de concentración que tuvo la dictadura argentina clandestinos. Pero la relación que ha existido entre los presos comunes y los presos políticos lugares de encierro del país es un tema muy interesante, en donde todavía ya lo hemos hablado en algún momento con Claudia, en la presentación de La Plata, por ejemplo, que se armó un lindo debate. Creo que el Museo de la Memoria de La Plata. Exacto, hay mucho para ver ahí, cuál fue esa relación entre real, digamos, ¿no? Para contar la historia entre los presos comunes. Algunas de las compañeras expresas políticas nos relataban, y están contados en el libro, y luego lo han relatado en el marco de sus declaraciones testimoniales ante el fiscal Delgado, que pueden decirse que salvaron su vida, ¿no? O que mejoraron su vida gracias al apoyo de los presos sociales, porque les pasaban sal o azúcar cuando ellas estaban en huelga de hambre, o porque les pasaban información cuando ellas no podían recibir diarios. Y por eso ellas también, entre otros motivos, y por supuesto por su compromiso político, les impactó tanto y les afectó tanto esa masacre de la que no habían podido hacer nada hasta ahora, ¿no? Muchas de ellas decían, bueno, me siento un poco más aliviada por poder declarar en la justicia, ante la justicia, y decir lo que yo vi, que lo tengo guardado hace 36 años. Decíamos entonces, De todas maneras, a pesar de toda esta fundamentación, la resolución del doctor Rafecas del 21 de marzo de este año fue: no es un delito de lesa humanidad, la dictadura tenía un objetivo de persecución política, los presos comunes no eran objetivo de esa persecución política. Esto es una grave violación de derechos humanos, pero no un delito de lesa humanidad, y lo tiene que investigar la justicia de instrucción. Claro, nos da también la pauta de que el hecho no, de alguna manera, evitaba también quedar impune. Recordemos el fallo de la Bulacio. El caso Bulacio, en el cual obliga a la Argentina a seguir investigando, y no solamente a seguir investigando y mantener la causa abierta, sino condenar a los culpables también. Y no nos olvidemos también reivindicar la figura del doctor Rafecas, que ha sido, en el contexto de los juicios de lesa humanidad, una persona que ha avanzado en la organización, en el tema de memoria, verdad y justicia, para poder atribuir, dentro de lo que son los juicios penales, en el debate, en la instancia oral, atribuir la responsabilidad jurídica que a cada agente o a cada funcionario le correspondiese por su actuación durante la dictadura militar. Exacto, pero en este caso no veía que le correspondiera investigar esta masacre, porque entendía que no era un delito de lesa humanidad y la derivaba a la justicia de instrucción. Nosotros dijimos no. Apelamos esa resolución, nos presentamos a la audiencia a la que hacía referencia José, que creo que todos tenemos un recuerdo también muy conmovedor, sobre todo por la participación de sobrevivientes y familiares. Bueno, yo también retomando un poco esa cuestión del poder judicial como elemento de participación y de confluencia en la responsabilidad, digamos, de la no impunidad de esta masacre. Nosotros tuvimos una muy linda experiencia, dado que pudieron hablar ahí familiares y algunos sobrevivientes de la masacre. Por primera vez en 35 años, la justicia o el poder judicial del Estado argentino escuchaba a los verdaderos protagonistas de estos hechos, aunque parezca mentira. Eso fue de una gran significancia. Yo creo que ahí hay algún grado de conmoción, digamos, ¿no? Donde nosotros, la sociedad civil, de alguna manera puede incidir sobre la estructura del Poder Judicial, logrando pequeños o grandes cambios, depende de la perspectiva que lo veamos. Pero no me quiero olvidar, hay que recordar que se presentó también la Liga Argentina por los Derechos del Hombre como querellante en la causa, además del CEPOC, digamos, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, acompañando a familiares y sobrevivientes, y también se presentó la Procuración Penitenciaria con una amicus curiae y la unidad de amicus curiae de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y un conjunto de organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, la Coordinadora de Trabajo Carcelario, muchas organizaciones, no podemos nombrar a todas, acompañándonos. Sí, la verdad que el apoyo en realidad fue producto de un gran debate, yo creo que se ha dado. Yo creo que se ha abierto un debate social en cuanto esta masacre es la mayor masacre carcelaria de la historia de nuestro país. Creo que hubo un debate público muy interesante, distintas organizaciones, y sí, claro, la Liga como primer organismo de derechos humanos ha aportado ya desde la instancia en la que nos presentamos ante Rafecas y después en la audiencia Invoque con el doctor Héctor Trachtenberg, y nos acompañó también Venus Smukla, la Asociación Americana de Juristas. Así que la verdad que nos hemos sentido muy, muy contenidos también, digamos, para poder avanzar. Porque es verdad que estábamos nerviosos, ¿no? Claramente. Sobre todo la doctora de Alessandro y quien les habla, que teníamos que ponerlos a hablar ahí. Un abrazo muy particular a nuestras dos abogadas. Tenemos muy presentes. Bueno, finalmente, después de esa audiencia, llegó la resolución de la Sala 1 de la Cámara Federal, y entonces a partir del 15 de agosto de 2014, los nombres dicen mucho, ¿no? Los nombres, las maneras en que se denomina a las cosas, a los momentos, a los procesos. No es lo mismo decir la dictadura militar que el proceso, ¿no? No es lo mismo decir masacre que motín. Bueno, la denominación de una causa judicial también es muy importante, ¿no? Entonces, hasta ahora, Hablábamos de la causa número 8137 del 78, Instituto de Detención de la Capital Federal sobre averiguación de homicidio, lesiones en riña, incendio, daño y resistencia a la autoridad. A partir del 15 de agosto, estamos hablando de la causa número 8238 del 2014, NN, sobre homicidio agravado con ensañamiento, alevosía, lesa humanidad. Es decir, pasamos de algo que define una especie de pelea, ¿no?, una riña, un incendio, un daño a la propiedad y una resistencia a la autoridad, que así es como caratuló la justicia la masacre en el pabellón séptimo, a un caso de lesa humanidad. Y yo quería, tenemos tiempo para leer un pedacito de la resolución del doctor Freyler. Freyler es primero de la sala 1, donde él hace todo un análisis de qué es un delito de lesa humanidad. Y luego dice, en la decisión ahora criticada, o sea, la decisión del doctor Rafecas, el juez sostiene que la diferencia entre un delito de lesa humanidad y un delito común radica no en la naturaleza de cada acto individual, sino en su pertenencia a un contexto específico. Esto es la posibilidad de considerarlo como el producto de un ejercicio despótico y depravante del poder gubernamental. Y concluye, Rafecas, que a pesar de la magnitud y gravedad de los hechos acaecidos en el pabellón séptimo, ellos no pueden categorizarse como crímenes de lesa humanidad en razón de que carecen del elemento político, puesto que no responden al patrón del plan represivo instaurado desde el Estado. Freyler dice, disiento con la postura sostenida por el distinguido magistrado de grado, ya que si se analiza el contexto en el que se produjeron los hechos, no puede sostenerse que estemos ante una actuación regular de agentes del Servicio Penitenciario Federal. Advierto que hay un sinnúmero de detalles relativos a quiénes, cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos que el magistrado omite. En este sentido, ha olvidado el acuo, que es una manera judicial de llamar al juez Rafecas, que el concepto de enemigo en los hechos hay que encontrarlo en la frase que ha pasado a la historia emitida en una cena de oficiales en el año 1977 por Ibérico Saint-Chain, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura cívico-militar, quien afirmó, comillas, primero mataremos a los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. Nosotros en nuestra apelación justamente decíamos que el enemigo construido por la dictadura era un enemigo que se expresaba de modo diverso en cada espacio y que seguramente en la cárcel de Devoto podía definirse a Tolosa y a sus compañeros como parte del enemigo. Y esto es lo que recoge Freyler en su voto, ¿no? Uno de los objetivos centrales de la dictadura era atacar también, digamos, a un sujeto muy heterogéneo, entre los cuales, sin duda, ha quedado demostrado que el sector de los presos comunes estaba comprendido. Digo, atacaba en forma generalizada a la dictadura, a la sociedad argentina, en base a sus objetivos centrales de implantar un modelo económico en todo el territorio del país y hacia toda la población. Entonces, me parece que ese es uno de los elementos también que a nosotros nos puede acercar a esta idea de que el hecho de la masacre Pabellón Séptimo fue realizada en contexto generalizado de violencia hacia el pueblo argentino. Una de las cosas también que nosotros habíamos trabajado en la audiencia y con Claudia veníamos, lo dijimos también en ese momento y lo veníamos trabajando en el grupo y en el equipo, era el elemento de la disciplina como un uh-huh. factor fundamental para poder entender el trabajo del servicio penitenciario respecto de los reclusos, los chicos reclusos en ese momento. Es el manto disciplinante por parte del servicio, por parte del ejército, no solamente de las puertas hacia afuera, sino también de las puertas hacia adentro, más allá de no resultar en ese momento militantes de base, militantes políticos, sino presos sociales. Uh-huh. Nunca mejor, quizás en este momento, que levantar la vieja bandera de todo preso es político. Uh-huh. Y bueno, que está dicho en el propio fallo, ¿no? El doctor Freyler por ahí cita la frase de Carlos Solari. Y quiero leer un pedacito también del voto. Es otro gran debate. Una vez me dijo el doctor Trachtenberg, que nos acompañó, dice, si todo preso fuera político, no hubiesen existido los presos políticos como herramienta. Y ahí abrió una gran puerta hacia mí. Pero claro, porque la discusión es no tiene que ver con el origen de la detención, sino con el carácter político de la decisión de privar de libertad a determinados sujetos. El doctor Ballesteros termina diciendo en su fallo, los crímenes ocurridos el 14 de marzo de 1978 constituyen un delito contra la humanidad, uno gestado en nuestras propias particularidades, en nuestras necesidades, en la impostergable tarea de hacer frente a nuestra historia y de aportar la contestación que ella está esperando. Nosotros, repetimos, estamos muy conformes con esta resolución. Nos se abre una enorme posibilidad como para avanzar en la investigación acerca del rol del Servicio Penitenciario Federal en la dictadura, en su política represiva en el marco del plan sistemático de exterminio del terrorismo de Estado. Y también se abre, y este es un llamado y una comunicación a todas las personas que es, sean sobrevivientes y todavía no conozcamos de la masacre del Pabellón Séptimo y sus familiares, la posibilidad de que el Estado repare, los repare. Así que nosotros no vamos a seguir haciendo cargo de la parte jurídica. Familiares y sobrevivientes pueden acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos a reclamar ser incorporados a las políticas de reparación del Estado argentino hacia las víctimas del terrorismo de Estado. Y hay un gran grupo humano que se ha formado también, ¿no? Exactamente, nosotros seguimos trabajando. Y sobrevivientes, que sería muy bueno que de alguna manera, así como están reapareciendo los nietos a partir de nuevos hechos, a partir de nuevos sobrevivientes y nuevos familiares, recordemos que las víctimas no solamente fueron los 64 muertos, sino todas las personas que estaban ahí adentro, y además las otras personas que estaban adentro de la cárcel de Devoto que sufrieron después las consecuencias de la tortura a través de las amenazas, que si no, le iba a pasar lo del papel. Las represalias, exactamente. Entonces pueden acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos, 25 de mayo 552, cuarto piso, al área de leyes reparatorias, y pueden acercarse a nosotros comunicándose con nosotros ahí en las páginas en Facebook, Masacre del Pabellón Séptimo, en la página del CEPOC, o nos buscan que nos van a encontrar, para contribuir a seguir investigando este hecho y la actuación del Servicio Penitenciario Federal durante la dictadura. José Legarreta, Ariel Larroude, Claudia Cesaroni, Denis Feldman, Pablo Matkovic, que no lo habíamos nombrado, y Natalia D'Alessandro, conformamos este equipo, todos los familiares y sobrevivientes, un abrazo, muchas gracias, nos vemos en la Cocina del Miedo el sábado que viene. Chau, chau. La tribu es conciencia, vuelo, pensamiento, acción, un espacio abierto infinito hacia todo lo que vos necesitás, que es ser vos mismo. Eso es la tribu, vos. La tribu. Eso es la tribu, vos. 25 años. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Micheli. Yo, Bruno Arias. Yo, Andrea Álvarez. Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley. Interrupción voluntaria del embarazo. De la campaña nacional. Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Basta de muertes por abortos clandestinos. Basta de condenarnos a la clandestinidad. El silencio mata. El aborto legal es una deuda de la democracia. Las mujeres deciden. La sociedad respeta. El Estado garantiza. Educación sexual para decidir.